Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, son las 4:02 y damos inicio a su programa Estado de los Estados, aquí en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde lo saluda su servidora Lilia Arellano y mi gran amigo, compañero, colega, don Héctor Anaya. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy gratificado de estar aquí contigo de nuevo. Desde el año pasado ya no compartimos. Ya no nos veíamos, ¿verdad? No, pues no. Pero tú te ves igual. Pues, ay, mira. Te ves idéntico que el 2013. ¿Quién habla de la de Dorian Gray, ¿eh? Qué malo. Híjole, ya ven por qué luego no ligo nada, hombre. Oh, bueno, con no, estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Que Dorian Gray, que es, está en un retrato. Quién sabe dónde estará, pero tú, esplendorosa, que te ves igualita de diciembre del año pasado. Sí, idéntica. Sí. No pasó nada. No se ve que me comí como 2 kilos dice, de... ¿Sabes cómo se dice? No has cambiado nada en náhuatl. ¿Cómo? Iztaccíhuatl. Ay, Héctor. Pues sí. No sea payaso. ¿Y ya sabes cómo son las relaciones sexuales a tu edad? Pues como el desarrollo de la Coca-Cola. ¿Qué secreto? Pues antes normal, después light y ahorita cero. No. Ah, ¿verdad? Estás calumniándome. ¿Qué no, tal? Yo te iba a enseñar otras expresiones en náhuatl, pero pues no. ¿Cómo cuál? ¿Cómo se dice? No me vayas a decir Popocatépetl. ¿Cómo se dice la profesora de los patitos? ¿Cómo? Mixcuac. No, ya, es demasiado. ¿Y el pato pequeño? Es demasiado. El pato pequeño, te estoy enseñando náhuatl. No, es mucho para mi corta edad. Oye, el pato pequeño. ¿Cómo? Chiconcuac. Chiconcuac. Sí, cuac de pato. Bueno, sí, está sí, bien, sí. Está bien. Ve nomás la cara aquí del pobre joven Hulk. Está sonriendo. Y vas a ver cómo queda, hombre. De oreja a oreja la sonrisa que tiene. A ver, el que está sonriendo de oreja a oreja. Sí. Es mi queridísima ex hormiga atómica. No me digas por qué. ¿Te cenaste con él? No, hombre, ¿qué crees? Porque, ¿tú qué crees? ¿A qué se debe que hubiese salido a la luz pública esta entrevista de Carlos Salinas de Gortari? A pues, ver, dime. Que ya, ¿cuál es? Ya está otra vez atrás del poder, seguramente, ¿no? ¿Tú crees? ¿O no? No sé, nunca se ha ido, te pregunto. Nunca se ha ido, yo tal vez, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Pero fíjate qué valentía de decir, tengo más amigos que dedos en la mano. Pues sí. ¿De veras son sus amigos o son sus socios o son sus cómplices? Mira, yo porque hay una gran diferencia, claro, entre una, otra y otra, ¿eh? Aliados, cómplices, amigos. Amigos verdaderos, pues hay muy pocos realmente. Y mucha gente los confunde con compañeros de trabajo o con subordinados o con gente, compañeros de banca que nunca te vuelven a ver, ¿no? Yo conocí a Echeverría y un día me regaló un libro del cual me dijo que habías hecho para sus amigos 5,000 ejemplares. Era el último año de su gobierno. Uh-huh. Y dice, el próximo año voy a hacer 5. Pues sí. Pues eran los que le iban a quedar, sí. Y a lo mejor estaba exagerando, ¿eh? Pero hay situaciones que son de... para pensarse muy bien con relación a lo que comentábamos ayer de esta misma entrevista que se publica en el Universal. Primero, el hecho de que no puede hacerse una publicación de esta naturaleza sin la bendición de los Pinos. Eso lo sabemos perfectamente bien. Pues sí. Ahora, ¿cuál es el fondo? Según comentamos con Paco Rodríguez, quien, bueno, esperemos que ya esté aquí el próximo lunes, me decía, y creo que no sin razón, que detrás está todo el negocio de las telecomunicaciones. Salinas con Carlos Slim, Teléfonos de México, lo que hoy viene con la apertura de la reforma en telecomunicaciones y la participación de ambos en el renglón petrolero, bueno, sin duda alguna que provoca que tenga que salir, dar la cara y empezar a dar batalla para la defensa de sus propios intereses. Intereses que en el ramo de las telecomunicaciones pues también se ven muy claros cuando ataca a Cedillo, que Cedillo está protegiendo a Televisa, y la respuesta para Cedillo también la tiene con Esteban Moctezuma. ¿Te acuerdas de Esteban Moctezuma? Sí, ¿cómo no? Muy amigo de Cedillo, pero que ahora, bueno, pues está en Televisión Azteca, entonces ya le da sus remangones. Pero sí es para ejercer presión, porque ayer lo comentábamos, ayer en la publicación, en la primera parte, hablaba Salinas del campo de las reformas al 27 constitucional. Y bueno, no es provocar que todavía exista más rencor hacia su persona cuando nos damos cuenta de que esta apertura terminó por hundir al campo y dejarnos sin maíz. Claro. ¿Qué se le olvida? Luego habla de que compraron un testigo para acusar a su hermano del crimen de José Francisco Ruiz Massieu, y también de lo que hubo con la osamenta allá del Encanto. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. ¿Y qué se le olvidó? Chiapa, ¿no? Que él le sembró un cadáver a la quina. ¿Ya se le olvidó que le sembró armas? Bueno, y que con él empiezan los sellos de ilegitimidad en los fraudes electorales, cuando viene lo de Cuauhtémoc, que después vemos la reproducción con Calderón. Calderón. Y ahora mismo, que ya sería la tercera versión. Sí. Y que paradójicamente dos de los que él considera, pues, no tan leales a su persona, como es Cedillo. Cedillo no tuvo la ilegitimidad, Salinas se encargó de que tuviera los votos suficientes sin que tuviera contrincante. En el caso de Vicente Fox, bueno, pues el acuerdo que él tomó con los Estados Unidos de devolverle o de hacer un impasse para dejárselo a la derecha, bueno, pues lo cumplieron bien porque tampoco fue ilegítimo. Estamos hablando de el panista que no entraba en sus tal planes. Tal vez no fue legal, pero y... ilegítimo sí. Yo creo que ilegítimo sí. Ilegal no fue. ¿Quién? Pero ese pase, esa entrega al PAN del poder, ¿no? No, bueno, pues reprochable, ¿no? Bueno, sí, sí. Limpio. Bueno, pero fíjate, ahora dice, los bancos se entregaron a extranjeros, pero no en mi administración. No, pues no. Pero él abrió en el TLC todos los renglones que permitían la participación al 100% de los bancos en este país, así que sí se abrió, ¿eh? Claro. Que no se hayan puesto a funcionar es distinto, pero que se abrieron hasta con la posibilidad de declaración de quiebra, que no existía en México, ¿eh? Así fue Eso fue en su administración. Dice, si se abre el TLC, se abre una caja de Pandora. Por supuesto, pues nada más hay que ver todo lo que ha perjudicado al país ese tratado. Y en especial a la cultura, ¿eh? Porque eso fue un descuido absoluto con la cultura. No reservaron nada para la cultura. Dice que para entender a México hay que irse lejos, en el tiempo y fuera del país. De verdad, para darse cuenta de qué. A ver, dime de qué. De que estamos hundidos, de todas las riquezas que existen, que están en manos de extranjeros, y que ellos solamente ven como posibilidad de desarrollo el asociarse con iniciativa privada, que no está mal, pero sin reglas claras. Claro. No, pero además la campaña perversa que están haciendo, en el sentido de que todo va a bajar y luego de pronto nos descubren, sí, pero dentro de 5 años. No es inmediato el asunto, pero nos los anuncian como inmediato. De veras vamos a mejorar, dice por ahí un anuncio de una mujer, porque se han abierto las puertas a la inversión extranjera en Pemex. Sí, va a ser más barata la gasolina, va a ser más barato el gas, va a ser más barata la electricidad. Lo que no nos están poniendo es fecha. Sí, 5 años. Bueno, cuando el TLC nos dijeron que íbamos a ser el semillero del mundo. Sí, así es. ¿Eh? Pero que no se dijeron de qué semillitas. Que aquí iba a estar, aquí, de aquí, la autosuficiencia alimentaria. Sí, lo que perdimos, lo primero que perdimos, yo creo, ¿no? Todo. Sí, pero la soberanía alimentaria la perdimos en ese régimen. Imagínate lo que sientes cuando Murillo Karam, antes de ser procurador, sentadito, muy a gusto, con las piernitas cruzadas y todo, te dice, no, es que definitivamente no vamos a volver a sembrar maíz, ¿eh? Porque lo más barato es importarlo. Sí. Entonces no tiene caso. Pero ¿cómo, si es el sustento base de tu país? Si además, la tortilla es tu alimento básico. Y además el maíz procede de aquí, de México, ¿no? Qué curioso, somos los creadores del maíz, y sin embargo tenemos que traerlo, y transgénico además, ¿verdad? Ni siquiera el maíz completo. Te digo que hace esta denuncia de lo de su hermano en momentos en los que la inseguridad, la falta de cumplimiento de las leyes en todos los órdenes, la ausencia del Estado de Derecho, está más que presente, para que salgas con que le dieron $500,000 a un sujeto para ser testigo en contra de mi hermano. Y lo dices habiendo sido tú el ejecutivo, el responsable del destino de un país y todos sus ciudadanos. ¿No te parece realmente reprochable? Claro, muy perverso además. Perversísimo, hombre, esperó, pues ya. Esperó hasta que lo dejaran en libertad a su hermano para denunciar toda esta parte ilegítima del proceso. Y yo me pregunto una vez más, ¿y por qué no reaccionó cuando mataron a su hermano en el Estado de México? ¿Por qué mandó incinerar el cadáver tan rapidito? ¿Por qué no pidió la cabeza de los responsables, que ya sabía que también los iban a crear, a inventar? ¿Y entonces qué hizo durante 6 años que fue incapaz de poner orden en un sistema de justicia en este país? A ver, dímelo. No, pues yo, ¿por qué? Como decía aquel guanajatense, ¿y yo por qué no? ¿Y yo qué? ¿Yo qué hice? Imagínate. No, pero además la herencia nefasta de dejarnos a Cedillo también debería de responder de eso, porque finalmente tenía otra posibilidad todavía en aquel momento, en lugar de escoger a Cedillo, todavía tenía Camacho, que claro. Ah, Camacho, no, pero de Camacho dice diferente. Que ya, no, que Camacho es otra cosa. Pero en aquel momento, momento era su consentido, había sido uno de sus consentidos, sí, claro. No, pero estaba este otro señor que era el presidente del PRI, hombre. Un queretano. No me acuerdo cómo se llama. El que está ahora también, Alcocer, ¿no? No. Otro. Bueno. Pero. Que por cierto, decía que su señora le permitía chulear a todas las muchachas porque puedes ver el menú, pero a la casa es a donde llegas a cenar. Mira, de todo lo que me acuerdo, menos del nombre. Ahorita sí, ya si me acuerdo, ya no lo puedo decir porque lo voy a echar de cabeza. Mariano Alcocer, ¿no? No. No. Era otro, bueno. Otro más. Bueno. Pero, a ver, fíjate, habla ahora, ya no ayer, del asesinato de Enrique y de la reciente absolución de Raúl. Dice que después de 10 años... Dice que pues simplemente el país no es el mismo, y le da la vueltecita a lo del hermano Enrique. Y a mí eso me da tanta sospecha, pero tanta sospecha y tanta desconfianza. Y lo coincidente es que haya ocurrido en el Estado de México también, ¿no? Pues sí, y lo coincidente es que este señor que hoy se desempeña como secretario del Trabajo hubiese dicho 24 horas, no habían transcurrido ni 24 horas de que se había descubierto el cadáver, que la investigación arrojaba datos que iban a cimbrar al país. ¿Y luego? ¿Y luego ahí nada? ¿Ahí se quedó? Pues sí. Nada. Seguimos. Fue como Paulette. Seguimos a la espera. No encontraron nada. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. El arpa es un instrumento que con sus diferentes armónicos sana nuestro interior y sus vibraciones entran en nuestro cuerpo, armonizando y sanando nuestra vida. Utiliza esta música de arpas sanadoras para tu bienestar y salud y seguir aprendiendo. El paquete Alivia tu estrés, de la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra, incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Finanzas, apoya la economía de los capitalinos. Obtendrás un descuento por el pago anualizado del predial 2014. Si lo pagas en febrero, será del 6%. Ciudad de México, decidiendo juntos. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part. Pues a mí me tiene muy inquieto esto, porque fíjate que mañana parece que vienen las declaraciones de Calderón. Ah, mira, ¿tendrá algo que decir? Pues aquí la sorpresa es que empiecen a hablar, porque lo sorprendente sería que, pues, podríamos hacer un ejercicio de imaginación para ver qué dijera Salinas. Pues fíjense ustedes que en una reunión me senté con mi tocayo y le dije, oye, ¿por qué no nos hacemos de Teléfonos de México? Uh-huh. A ver, júntense ahí con Pedrito, con Aspe, a ver cómo le hacemos para darle instrucciones a Rogozinski, que era el de la venta de las paraestatales, para que no la dé, porque es la manera de hacernos de una lana rápida, sí, ingresar a las altas esferas del poder económico en el mundo, y vamos a necesitar estas telecomunicaciones. Y bueno, pues la verdad es que me dio un sentido eminentemente personal de hacerme rico. ¿Te imaginas qué sorpresa? Ah, cómo no, sí. ¿Verdad? Eso sí, golpes de pecho, cómo no. Ay, todo lo hice por el bien del país y los ciudadanos que me dieron su voto. Ay, bueno, pues eso ya no lo sabemos. Sí. Eso ya para qué. Lo sorprendente sería lo otro, eso sí. Pero ¿cuántos asesinos confesos hemos, o criminales? O que te digan, sí, pues yo me lo robé. Sí. ¿Cuántos hay? Nada más que se los arranquen, y a veces son a los inocentes, claro, a los que les arrancan ese tipo de confesiones, y a tehuacanazo limpio, ¿no? O a toques allá donde te platiqué. Pues sí, no, han refinado en eso, sí, hemos entrado un refinamiento, ¿verdad? Un refinamiento, pero antiguo, a los chinos, ¿no? Pues eran los mejores torturas las chinas, seguramente están poniendo de moda, como se está poniendo de moda China. ¿Cómo torturan los chinos? ¿No? Dime, porque ya ves que allá vamos a tener al Dragon Man, entonces no me vayan a agarrar y no sepa yo cómo. ¿Cómo? Pues arrancarte las uñas, meterte palillos. Ay, no, eso no es fino. Palillos entre las uñas, imagínate nada más. No, pues sí. Eso no es perfeccionarse, no, eso es de brutalidad, eso es como de la Inquisición, el potro o cosas así, ¿no? Sí. Bueno, no, pues, no, algo fino, que no te deje huella, que te... Pues eso hay que preguntarle a los del norte, ¿cómo se llama? Que no quede huella, que no, que no. ¿Cómo qué sería? Los broncos, ¿no? Los sabrían de eso, que no quede huella, ¿no? ¿Será? No. Bueno, porque mire usted, para esto de las farsas, resulta que allá en Coahuila, pues ya se descubrió que los hallazgos de las fosas, de las narcofosas, de la gente que iba a ver si estaba ahí el cadáver de los suyos, pues todo fue un cuento, fíjate. Y dicen, a México le faltan 26,000 mexicanos. Qué frase tan dura, ¿no? 26,000 desaparecidos. Gente que no saben en dónde está. Pero eso sí, vemos por ejemplo al señor este Castillo, Alfredo Castillo, al que puso el señor Peña Nieto allá en Michoacán para que ejerza como gobernador realmente, en un triste papel para don Fausto Vallejo. Y dice, bueno, pues este accidente de Mireles, el de las autodefensas, pues está medio sospechoso. Este señor no tiene vergüenza, pero menos vergüenza de tener quien lo recomienda para que lo pongan en esos lugares. Porque fíjate, después de que se le perdió la Paulette, que no la encontraba. Así es. Luego que allá va a suplir a Benítez Treviño cuando la lady de la Profeco. Ahí han dado de apagafuegos. Ayer dice que él reconoce de inmediato quiénes son delincuentes o no, porque sus 10 años de experiencia en el, como policía, le permiten detectar inmediatamente a los malos. Y luego justifica que se sentó con uno de los más grandes capos. Porque tenía los ojos cerrados, seguramente. Ahí estaba, y todavía dice, no, es que pues yo no sabía que este cuate que le apodan el abuelo era de los malos, y ahí estaba conmigo el jefe de la zona militar y el jefe de la policía. O sea, bueno, ¿son de los mismos o qué? Ninguno sabía de un fulano que estuvo detenido en el 2009 en la PGR acusado de narcotráfico. A ver, dime. Mira, hace muchos años un tal Lombroso en Italia inventó la fisiognomía, que era la manera de descubrir qué cara tenían los asesinos, pero eso resultó absolutamente falso. Nadie tiene cara de asesino. Hay muchos, pues el estrangulador de Boston, no, hasta lo llegó a interpretar en el cine Tony Curtis, que era un guapérrimo de entonces, pues porque ese no tenía cara de malo, de asesino, sin embargo fue uno de los peores, ¿no? ¿Cuándo has visto un pillo antipático? Pues sí, o a un defraudador que no sea simpático, pues en eso que no consiste. Se ría y te pues sí, así te convence. Claro, son y seductores, te quita lo que quieres, claro. Seductores con la palabra y con el físico, ¿no? Y muchas mujeres también, ¿eh? No crees que nada más los hombres. No, claro que no. Y fíjate una cuestión en Salinas. Salinas es feo, pero es seductor. El poder es seductor. No, fíjate que no. Él tiene una mirada muy especial. Muy, muy especial. Y bueno, y también es un hombre simpático, sin duda, ¿eh? Porque también, bueno, pues, te digo, imagínate esa plática con Carlos Slim. Pero imagínate también la reacción de los mexicanos. Ay, no, pues eso ya lo sabíamos. No, eso era un secreto a voces. No, ya, pues nada más faltaba que lo dijera, porque todos estábamos convencidos de que así era la situación y todo. Pero luego van a decir, bueno, pues fue muy inteligente, ¿no? Y después de todo, pues, ¿qué daño nos hizo? Ah, bueno, así. ¿Eh? ¿Qué daño nos hizo? Y luego lo íbamos a justificar. No hemos justificado la forma tan brutal con la que destruyeron toda nuestra cultura los españoles al llegar aquí. No, hasta le encontraron beneficios. No hasta vemos, ay, pues qué bueno, porque estamos más blanquitos. Sí. Oye, qué horror. Así también. Aplastaron todo. Así también con el TLC pasamos al primer mundo, a la globalización, ¿verdad? Entonces, pues eso es. ¿Y no estábamos contentotes por administrar la riqueza? ¿Eh? Ahí viene otra vez el mismo. ¿Habría cuento? Quien después de una confesión de esa naturaleza se juntara y dijeran, órale, al bote, porque lo que hiciste fue quitarle una empresa al país, una empresa que estaba, que era de parte del patrimonio de los mexicanos, porque es las telecomunicaciones son estratégicas? Habría que ver unas cuantas voces. Claro. ¿Qué acaso no le decimos a la gente que protesta? Hay esos rebeldes escandalosos. Así es, algunas personas piensan de esa manera, no se dan cuenta que muchos de esos que están protestando. Gracias a eso no pagamos a 500 pesos el kilo de tortillas. Bueno, todavía. No cantes victoria, ¿eh? Con eso te digo todo. Porque puede ser. Pero mucha gente que ha sido atontada, por no decir algo peor, ¿verdad? Que estupidizada, llegaron a decir el síndrome de Google. ¿Qué es eso? Estupidizar a la gente. Pero aquí tenemos, no tenemos que acudir a Google para darnos cuenta de eso, sino basta con la televisión, que hoy cuesta trabajo hablar con la gente para que entiendan algún argumento lógico. Hacienda, por ejemplo, ahorita está creando un problema muy enorme porque no puede atender a tantas personas que todavía no se dan de alta, que no tienen sus facturas electrónicas. Mi contador está sufriendo y yo también, porque no puedo cobrar, porque no tengo la factura electrónica. Pero en lugar de decir, no tenemos tiempo, no tenemos citas, no podemos atenderlos, y si no podemos, entonces vamos a darles una prórroga de 6 meses o de todo el año, porque hay 5 millones de personas que no tienen facturas electrónicas. Yo estoy en uno de esos casos, porque no tenemos la huella esta, el timbre nuevo, ¿no? Pero no nos atienden, no nos dan citas, están saturados, no pueden hacerlo. Pero no pueden decir, nosotros no podemos. No reconocen sus incapacidades. Pues no. Y si uno habla con alguna persona de Hacienda, te dicen, no, es que... Bueno, y eso que tú eres leído y escribido. Pues sí. Pero ¿y los que no? Claro. No, es realmente... Hay un grado de veras de estupidización que no nos hemos dado cuenta, o no quiere darse cuenta la gente, o es tan tonta que a veces no se da cuenta. Le estoy reclamando a una compañía de gas que me surte que no me entregan los kilos que yo le estoy comprando. Me dice, es que no puedo asegurárselo porque en la tubería se queda el 3 o el 5%. Digo, oiga, entonces no me cobre el 3 o 5% que se queda en la tubería. ¿Que usted va a la gasolinería y compra 40 litros y le venden 37 y no protesta? No, señor, pero es que nadie puede asegurarle eso. Entonces, alguien tiene que tener la razón en este asunto, ¿no? Bueno, pero fíjate que aquí también radica la ignorancia. Porque para surtirte el tanque, hay un vacío. Sí. Cuando conectan la bomba y la prenden, no sale el gas, sale primero aire. De otra manera, ¿cómo lo impulsas? Sí. Entonces, no solamente no te dan el gas que estás adquiriendo, sino que te están vendiendo el aire. Sí, es, efectivamente, sí. Te digo que aquí en Julio Verne nos encontramos con unos camiones de Bonafont rellenando los garrafones. Pues, ahí en la llave, claro. En la llave. Los grabamos. Y en ese tiempo salieron a la luz. Alguien hizo el favor de repetir una entrevista que para presentar ese video tuve con Roberto Borges, en ese momento candidato a gobernador de Quintana Roo, sí, para la televisión. Y para hacer un espacio para presentar el video, le decía, cuando tú seas gobernador no vas a permitir que suceda esto, ¿verdad? Uh-huh. Y pasó el video de Bonafont. ¿Sabes cuántas visitas tenemos? Más de 800,000. No me digas. Y me da muchísimo gusto porque México es el país número uno en el mundo consumidor de agua embotellada. Así que, pues ojalá que vendan 800,000 litros menos de Bonafont. ¿Y tú estás tomando Bonafont? Y yo estoy tomando Bonafont. Pero porque me la pusieron aquí estos niños. O sea, que estás tomando agua de la llave. Estás tomando agua de la llave. De la llave. Fíjate nada más. Pero eso es lo grave del asunto. Antes, con nuestros impuestos, teníamos garantizada agua potable. Yo de niño recuerdo que iba al jardín, a cualquier jardín, y bebíamos agua de ahí. De las llaves, hombre, sí. Con la que regaban el jardín. Sí. Y ahora no, pues si es una porquería esa agua, ¿no? Esa y pero toda. Los impuestos nos siguen cobrando igual, como si nos dieran servicios. No, y lo del SAT es gravísimo. Imagínate, tú que tienes una preparación, que pagas un contador, que todo eso. La gente que tiene la tiendita, los que tienen su pequeña cosecha en el campo, que son millones de mexicanos. Mira, si fueran unos cuantos, bueno, pero no. Cada vez son más los que están inmersos en esa ignorancia, en esta actividad solamente para tener ingresos, para sobrevivir, hombre. Ya quisieras que para desarrollarte, no, hombre. Pero la otra ignorancia de lo para que sobrevivir. Supone que en todos los lugares hay computadoras, hay cafés. Sí, hay sí, ajá. ¿Verdad? En sí, todos, que se vayan al cibercafé, dicen. Sí, pero sí, si no hay internet en todo el país, hombre. Si en las carreteras si te quedas sin señal. ¿Cómo van a conectarse? ¿Cómo le hacen al cuento? Bueno, tenemos unos radioescuchas que luego me mandan ¿cómo se llaman? Unas observaciones, algunos escritos. Sugerencias. Sí, con respecto al fútbol y al boxeo. Ajá. Bueno, acuérdate que como fui directora de Ovaciones también, sí. Por eso. Pues hay una noticia que, mira, está uno entre Azul y Buenas Noches. Por un lado, te da muchísimo gusto que se quede Mauricio Sulaimán como presidente al frente del Consejo Mundial de Boxeo. ¿Por qué te da gusto? La dinastía. No, te ¿verdad? Da gusto porque es un mexicano, porque Estados Ajá. Unidos quiere esa sí. esa posición. Porque su papá, don José Sulaimán, que falleció hace 2 semanas, bueno, pues mantuvo una postura muy digna con relación al apartheid, por ejemplo. Él no permitió llegar a celebrar nada del Consejo Mundial allá, hasta en tanto, uno, a los negros no se les pagara lo mismo que a los boxeadores blancos, ¿verdad? Y se vieran estas cosas. En fin, Sulaimán tuvo algunas cosas buenas. Otras muy malas, como hacer el saqueo arqueológico y tener allá tantas cosas nacionales. Pero bueno, entonces, por ese lado, que quede en manos de un mexicano, pues está bien. Por el otro lado, pues ojalá que pueda, porque estas cosas no son de genética, hombre. Están como las políticas que llegan a las curules porque creen que la sábana se les pegó. No, hombre, pues así no se puede. Vámonos al corte, ahorita volvemos. Desde XENK, deseamos a ustedes feliz día del amor y la amistad. Radio 620. Transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Porque usted lo pidió. Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Existen maneras de prevenir un delito. Haz citas en lugares concurridos. Hay que reportar autos, personas y lugares sospechosos. Procura cambiar tus rutas. No des datos a desconocidos. Cuida lo que publicas en tus redes sociales. Sé discreto y sencillo. Juntos con estas acciones, es fácil ponérsela difícil. Ante cualquier situación, llama al 088. Juntos contra el delito. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part. Pues tenemos dos obras para ustedes. Mire, una es el automóvil gris al estilo Benchi japonés, que es una producción de Sergio Ekal. Está en el Teatro de la Ciudad, en el Esperanza Iris, en pleno centro. Las funciones son los viernes, los sábados y los domingos, y le tenemos obviamente 5 pases dobles. Y también tenemos 3 pases dobles para Los Ojos de Ana. Esto le va a gustar muchísimo, porque es estos conflictos generacionales entre padres e hijos. Está en el Centro Cultural del Bosque. Este centro está atrás del auditorio y las funciones son sábado y domingo a las 12:30. Para esto tenemos 3 pases dobles para el sábado y 3 para el domingo. Jorge González, lástima que no estás aquí para que vengas al teatro gratis, hombre. Sí, pero vaya, lo lamento, la verdad, porque las obras suenan, te escuchan muy bien. Pero pues vivimos en otro teatro aquí y en otros lugares del país, aunque no lo disfrutamos. Son obras mal escritas, con pésimos directores y muy malos actores. Este es el teatro, esta comedia nacional que estamos sufriendo casi todos los mexicanos, porque no digo todos, hay quienes la disfrutan y hay quienes se aprovechan de ella y resultan muy beneficiados. No pasan de 300, decía el Duque de Otranto hace muchos años, un cronista de sociales. Exactamente, los 300 y... Y algunos menos y ahora, algunos menos, sí, no, algunos más. Sí, ¿qué se habrá hecho del Duque de Otranto? ¿Quién sabe? Pues yo creo que ya se murió, ¿no? Hace otro tantos años que no sé de él. Que no sabemos de él. Claro. Sí, una de las cosas que hacen que esta obra mal escrita nos pega a todos es que además está llena de eufemismos. Eufemismos para... Ya sabemos para qué sirven los eufemismos, ¿no? Para encubrir, para la realidad. Por ejemplo, le llamamos grupos de autodefensa a grupos paramilitares. Yo no sé por qué le tienen miedo a las palabras. Son paramilitares, no son grupos de autodefensa. Así se les llamó originalmente autodefensas en Colombia. Yo creo que este es uno de los legados de aquel general Naranjo que ya regresó a su país. Pero fíjate tú lo que dice el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Montealejandro Rubido García. Apenas van a evaluar a los integrantes de estas autodefensas a las que te refieres para detectar a posibles delincuentes. ¿Cómo la ves? Bueno, un absurdo. ¿Cómo van a evaluarlos si ahí los están poniendo a ellos adelante y los resguardan y ahí los llevan, ¿no? Los crearon exprofeso. Yo creo que yo no los califico, no digo si están bien o están mal, si están luchando contra los malos, o ellos son los malos y los otros los peores. Pero en fin, la situación está en que fueron otros. Recordemos aquella frase de López Obrador tan denostada, cuando exclamó en un contexto, se descontextualizó, pero cuando dijo al diablo las instituciones. Con esto de las autodefensas y con otras cosas, las muchas instituciones de las más serias del país se han ido al diablo porque han sustituido a los cuerpos legítimamente constituidos para ejercer la defensa de los ciudadanos y les han permitido el uso de armas exclusivas del ejército a estos grupos. Y ya vimos que hasta el comisionado del gobierno federal allá en Michoacán se reúne con algunos connotados capos, sí, lo comentamos, delincuentes, ya lo han comentado, claro, porque pues ahí está, ¿no? Entonces, con el abuelo, con el famoso abuelo, tienen que reunir con todos. Pues sí, pero ¿en qué contexto, en qué circunstancias, bajo qué reglas, para qué? Y esto fue lo que se vio. ¿Con quiénes otros se han reunido? ¿Quién sabe? La situación está en que Michoacán, pues, vive un estado prácticamente de sitio. Todas las garantías que consagra la Constitución están en los hechos suspendidas, porque pues la gente no sale a la calle, y cuando se les convoca a una manifestación o a una misa, ahí van, pero lo mismo van cuando se les convoca por las autodefensas que cuando se les convoca por los otros grupos delincuenciales. Las instituciones han quedado rebasadas y se han ido al diablo, no todas, afortunadamente, pero sí algunas de las instituciones más serias de nuestro país. ¿Por qué se niegan a llamarles grupos paramilitares? Porque obviamente estarían en contra de la Constitución, se estaría aceptando que hay grupos que actúan al margen de la ley, pero con la tolerancia gubernamental. Bueno, y es que en el fondo es llamarles autodefensas como grupos surgidos de la propia sociedad. Pero hay un trato desigual, porque por un lado a los grupos que surgen también en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, a estos sí se les persigue y se les desarma y se les trata con otra vara. Hay dos varas o tres varas para... Por ahora, Jorge, porque yo creo que en el fondo es exactamente lo que ya comentaste en alguna opinión anterior. Es la abdicación del Estado sobre su obligación de brindarle seguridad a los ciudadanos, ¿eh? Es dejarle en manos de los otros ciudadanos, buenos o malos. Pues pero sí, que no tenía nada que ver con esto, ¿eh? Calificarlos. Pero hay que insistir en este tema, porque no es un tema menor, porque... No, es peligrosísimo. Es el tema más peligroso, porque está de por medio la seguridad. Y si este mismo esquema se llegara a repetir en otras entidades, como parece que se puede repetir, pues entonces las elecciones del 2015, ¿en manos de quién estarán? ¿En manos de quién estarán? Oye, Jorge, pero hay otros paramilitares que están permitidos, aceptados y legalizados aparentemente, que son esos custodios de personajes políticos o empresarios que llevan hasta 5 o 10 personas debidamente armadas, pues los guarros, los custodios, los escoltas, o como les quieras llamar, pues esos también son paramilitares. Son paramilitares, y estos de manera abierta, además dicen, hay quienes publican anuncios de este tipo, tienen la asesoría israelí, tienen equipo israelí, equipo de muy avanzada tecnología para interceptar inclusive llamadas, tienen sus propios grupos de inteligencia, cámaras, en fin, todo, aparte naturalmente de las armas. Pues no, el anterior secretario de Defensa. Que no tenga estos guarros, que no son, como antes se acostumbraba, elementos que les comisionaban por la Policía Federal o por la AFI ahora o por lo que sea, ¿no? No, son cuerpos entrenados por empresas, porque ni siquiera por el ejército de Israel o por alguna institución oficial de ese país, sino por empresas que se dedican a dar este servicio de custodia, de vigilancia y de espionaje inclusive. Se llaman mercenarios. Son mercenarios. Pues sí. Pero que así actúan en nuestro país, con la más absoluta de las libertades y de la impunidad. Impunidad porque están violando la ley. Claro. Oye, pues ya la gente se deslindó allá en Michoacán de las pedradas a Chuaifet, que tampoco quiso poner ninguna denuncia porque dice que el carro ni era suyo. Fíjate. La responsabilidad tampoco es suya. Pero ¿no? También le dicen allá los funcionarios federales que para qué fue, hombre, que además, pues que esa fue una falta de responsabilidad. Fíjate tú, ¿cómo se puede llegar a tanto ya, eh? Bueno, creo ¿cómo? Que nos falta mucho que ahí ver en Michoacán todavía. Creo que nos falta mucho por ver en esta situación. Pues yo no digo descompuesta, porque lo está desde hace mucho tiempo, en esta situación muy rara, muy sospechosa, pero muy peligrosa para la ciudadanía, porque las instituciones, ya lo hemos visto, se están quebrantando. Yo creo que aquí se trata de evitar que vaya el ejército, que vaya la policía a hacerse cargo de las tareas que les competen, para bien o para mal. Entonces se ponen a estas personas ahí, porque quién les paga, quién les da las armas, quién los subsidia, quién, en fin, todo eso, ¿no? Que ya sabemos, todas, solo hay preguntas. No, pues sí, porque en las respuestas te puedes esperar como la de este Castillo, que dice que el Farías pues es como si te lo encuentras en una boda. Si vas a una boda y cuando vas al baño, o te levantas, o pues te sientan ahí en una mesa, y pues ni sabes quién está. Sí. Fíjate qué manera tan trivial de ver las cosas tan importantes y en momentos tan delicados como estos, Sí, esta es la banalización de la política, de la seguridad, todo, desde ese punto de vista muy banal, muy superficial, y lo peor es de que hay mucha gente que se traga estos cuentos, desgraciadamente, hay mucha gente que se traga estas ruedas de molino, como se les decía antes. Y lo malo no es que te las tragues, sino que en indigestión te hagan. Jorge González, nos escuchamos la semana que entra. Qué gusto saludarles, claro que sí. Que pases muy buena tarde. Igualmente. ¿El pueblo cómo está? ¿Bien? Bien, afortunadamente todo muy bien. Ah, qué bueno. Sí. Nos vemos. Nos vemos, pues. Vámonos al corte, enseguida volvemos. Radio 620. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, losa de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de la Luz, en donde destaca su losa café vidriada. Teizúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí por Radio 620. Un libro es una caja de aventuras que solo puedes abrir con la llave correcta, tu imaginación. Soy Tiarech Kanda. Soy Mane de la Parra. Soy Noel Shahris. Soy Luis Felipe Tobar. Y te invitamos a sumergirte en el libro que más te llame la atención. Tú como nosotros. ¡Diviértete leyendo! ¡20 minutos al día! CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Radio 620. I've got you under my skin. Héctor, dime tres libros de los que has escrito que te gustan mucho. Pues el más... ¿Qué sientes que tienen... mucho que decirle, todos tienen, pero hay algunos a los que uno les puso más cariño, más sentimiento, no más ganas, sino como que más sentimiento, que son más tuyos, que los hiciste, como cuando te enamoras, sí, y sientes mariposas en el estómago. Mira, pues, en primer lugar, tres. El que acabo de escribir, el que estoy escribiendo y el primero que hice. Yo creo que serían los primeros, los tres que más me gustan. ¿Cuál es, ¿no?, el primero que hiciste? Escribí uno sobre una obra de teatro para niños que publicaron cuando yo tenía 20 años, una obra de teatro que se llamaba La Adivinanza. Luego, el que estoy haciendo es un libro sobre pues política, sobre misterio, asesinato, en fin, una novela. Ese sí va a ser un bestseller. Una novela. Lo que tiene sexo, violencia y política es un éxito. Así es, y va a tener de todo eso, fíjate. Sí. Y el que acaba de salir se llama El Patrimonio Intangible, donde, por cierto, te agradezco porque tú has apoyado El Patrimonio Intangible. Y ahí aparece tu nombre. Sí, hombre, ya vi, caray. Sí, sí. Para que vea usted. Eso es padrísimo. Que cuando se quiere la gente se le demuestra, ¿no? Sí, ya vi que el movimiento se demuestra andando. Así es. Óyeme, ya vi aquí la foto de tu biblioteca. Qué bárbaro, me vas a dar envidia. Mi estudio, sí. Tu estudio, híjole. Te voy a decir como me preguntan mis nietos, ¿y los has leído todos? Fíjate que Humberto Eco le preguntaron eso y dijo: no, claro que los que están aquí, los que están en mi biblioteca, no los he leído. Los que ya leí, ya los doné a las bibliotecas. Sí, ¿verdad? Ya están en otros lados. Sí, estos ya. Sí, eso puede ser. Bueno, a ver, tenemos del patrimonio intangible una grabación. A ver, ¿cómo está esa grabación, joven Hulk? Y son dichos, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que los jóvenes ahora ya no usan los refranes porque... pues yo no sé si porque los consideran propios de viejos o de rancheros. Entonces se me ocurrió traducirlos al inglés, al francés, y con la ayuda de una amiga al griego también, con objeto de que a ver si así los sienten más cosmopolita los jóvenes y los vuelven a utilizar. Entonces ese disco no está en el comercio, solamente en los amigos, y a los que compran directamente la editorial se les puede proporcionar ese disco, pero forma parte del patrimonio intangible. Claro. Muchos dichos que en lugar de usarlos ahora los jóvenes usan frases verdaderamente absurdas, échale ganas, pero no por ellos, ejemplo. No ellos, hombre, hasta los políticos. Esta frasecita que usan ahora de está muy bueno y lo que le sigue. Ah, pues no lo dijo Peña Nieto en un discurso. No me digas. Sí, hombre. Uy. Y el país va a encontrar un gran desarrollo y lo que le sigue. Y yo me quedé, ay, andale, no, qué bueno que no eres mi nieto, sino la campaña que están haciendo es que sí se puede. Oye, no basta con que tú digas sí se puede. ¿Sabes qué? Yo quisiera hacer una gran editorial, pero ni me basta con echarle ganas, ni decir sí se puede para conseguirla. Con 10 millones de dólares a lo mejor conseguiría tener una buena editorial grande, ¿no? Pero no está nada más de echarle ganas, ¿no? ¿Tú te imaginas lo que haría Aristóteles Onassis con los refranes mexicanos en su idioma? Todos los negocios del mundo, ¿eh? A ver, vamos a escuchar uno. ¿A dónde irás que más valgas? Upas, puna, axisis perisótero. ¿A grandes males, grandes remedios? Uden, cacón, amillas calú. A la perra de la tía Cleta, el primer día que ladró le rompieron la jeta. Y esquilitza, tía Cleta, y protímera pu, govise. ¿Al mal paso darle prisa? Obhios nicta perpati, laxpi, que escatapacti. Al que a buen árbol se arriba. Es una amiga mía, Xochitl Busto, tengo que agradecerle. Qué bonita voz, ¿eh? Sí. Oye, el griego, qué dulce. Sí, el griego actual, desde luego, ¿no? Pero sí, seguramente el griego antiguo también suena precioso, ¿no? Entonces, para ver si así, entonces dicen, en ese diccionario griego está en donde aparece la traducción de lo idiota, que es aquel que se aleja de los asuntos públicos. ¿Te acuerdas que lo vimos acá? No, pero sí, sí. Yo más bien pienso que lo idiota también tiene que ver en la gramática, por ejemplo, los idiotismos son las frases repetitivas. También eso significa, sí, ya me lo idiota. Dicho. Gloria García dice: señora Lilia, me decepciona su comentario. Salinas no es bonito ni por dentro ni por fuera. Apesta, sufre, es un demonio. Yo no dije que estuviera bonito, al contrario, dije que era bastante feo, pero que era seductor. Noemí Cruz: ¿cómo no va a tener Salinas de Gortari una mirada seductora si es un esquizofrénico loco? Felicidades por su programa. Ándale. Rubén Pinto: estamos en el país de los tontos. Mientras nos hundimos le hacen homenaje a los futbolistas fracasados. Bueno, a ver, hacemos otro paréntesis. Vamos a decirle a nuestro auditorio, si te parece, ¿cuántos quieren el patrimonio intangible? ¿Cuántos quieren? Claro, y se los regalamos aquí, ¿te parece? Ah, pues no sé cuántos quieran, ojalá hubiera muchas personas. En cuanto vengan las llamadas, damos el día de mañana, todo el día de mañana. Muy bien. Para que se comuniquen después contigo y sepas ¿cómo van a quedar las ventas? Este patrimonio intangible abarca no solamente los dichos, sino también las costumbres, muchas costumbres que repetimos y no sabemos de dónde vinieron, frases también, y especialmente algo muy importante, que el patrimonio intangible es nuestro idioma, que lo estamos cediendo, ni siquiera nos han exigido, si no hay muchos traidores. Necesito juntarte a ti con Jorge Saldaña para esa defensa. Ah, pues sí, claro que pero sí. Pero rapidísimo. Ya lo hemos hecho, sí. Mira a todos los que se van al teatro: Noemí Cruz, María del Carmen Esparza, María Amalia Moreno, Ana María García, Fernando Cordero, Patricia Jiménez, Francisco Castro, Francisco Baños, Andrés Lezama, Adriana Navarro, Adriana Victoria Noguera, Isabel Nava, Gloria Santiago, Carlos Sánchez, Ricardo de Dios a la Torre, Virginia Rodríguez y Pedro Campos Sánchez, Alejandro Marroquín y Josefina Cruz. Híjole, pues si siguen así les vamos a llenar los teatros. Claro. Javier Lozada, señora Lilia, Dish tiene problemas por transmitir la señal de Televisa y TV Azteca. ¿Por qué tienen problemas si con la nueva ley Internet debería de ser gratis? Bueno, pues porque se están peleando cuestiones de dinero. De dinero, esto no es más que negocio, negocio y más negocio. Andrés Yáñez, saludos a doña Lilia. Qué gusto que esté en cabina don Héctor Araña. ¿A dónde puedo conseguir su libro? Don Jorge González, una precisión. AMLO no dijo al diablo con las instituciones, sino al diablo con sus instituciones. Aclaró González que habían distorsionado la... Que no estaba en el contexto adecuado. No estaba en el contexto adecuado. Ahora, bueno, pues su libro, si usted lo quiere comprar, ¿a dónde va? Bueno, a las librerías, pero conmigo también, puedo decir el teléfono. Ajá, 55 53 25 25 y abrapalabra@prodigy.net.mx. Si lo adquiere conmigo, 55 53 25 25. Si lo adquiere con nosotros, si tiene el disco en las librerías, no va a estar el disco. Ah, bueno, pues hay que adquirirlo contigo. Pero también si vuelve a hablar, ah, claro, viene aquí, se lo regalo. Bueno, muy bien, ¿ves? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Mañana. Oye, y si llama, y si me llaman a mí, también te los paso a ti para decirte. No, los que te hablen a ti le entran con su cuerno. Bueno, perfecto. Gracias, Isabel Castillo, Everardo López y Manuel Munguía. Ellos, bueno, pues mañana damos lectura a sus llamadas, a sus comentarios. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la información, la agencia Al Momento. En los controles está Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Señora Anaya, muchas gracias. Señora, estamos en contacto mañana. Arellano, claro que sí, como y hacemos un debate con Saldaña y... Híjole, y conmigo, que yo hago cada coraje con su... Es un placer. Es un placer comer, hacer el amor e ir al baño. Sí. Lo demás es la prestación de un servicio. Gracias, mi nombre es Lili Arellano. Muy buenas tardes, muy buen provecho. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part.